Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU on Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Miércoles 26 de junio, ya, si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. ¿Qué más te puedo mezclar de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género? La gente que está conmigo trabajando, workeando, camellando, chambeando. Los que están en su casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Gracias. Alex quiere una copia de esa mezclita de lunch, me encantó. Le metimos ahí un poquito de Spanish Trap. Le metimos House. Le metimos Guaracha. Le metimos reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Uf, chacho, estaba cargadita esa, cargadita, muy buena, muy buena. Variadita, excelente. Eso es para que se estén motivando, estamos en verano. Y recuerda que no es lo mismo verano que verano. No es lo mismo, no es lo mismo. Ok, Alex, estamos en talla. A Mauri, gracias. César Vázquez, Carlitos Esteves, Jorge Martínez, Joe García, dímelo, Joe. Una salsita, ¿cómo la quieren? ¿Romantic style o rumbera? Estamos en verano, ¿verdad? Estamos en verano. Vamos con unas salsitas para los rumberos. Para seguir quemando calorías. No le baje, no le baje. ¿Oíste? Nunca. Buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto que tú me digas. 1-800-315-9790. Si te quieres divertir, ponte canto y con tribón. Solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Conmigo! Mira qué bonito día. te sacan pa' afuera. Sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El maní se retona su pregón y si la niña escucha su cantar, pagará de su balcón. Sensation. No sé por qué alguna gente no se puede soportar cuando la guagua que espera no acaba de llegar. Algunos preguntan por último, otros no hacen la cola y hay quien a veces le falta el respeto a una señora. Al fijarse que la guagua ya viene por la rotonda, sale arrollando. Subir a la puerta, se empujan unos Sensation. Salsita para los rumberos. Mortal. A Fruco el Bravo le dice, lo dejaron tirado, como efecto de los golpes. Camina cachondeado. Antes roncaba de guapo, pero ahora mismo está recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, cachondea, ve. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Como que me cachondea, ve, como que te va de lado. Tú estás loco, pana mío, cuidado que tú eres un bacalao, salao. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. La rumba buena te llama y no la puedes gozar. La bebida que han gastado, la rodilla de bailar, camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Al bailar la rumba buena, bailaba toda la gente. Yo se lo dije a Vicente. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Gallos también, y en la música app en el mundo entero. ¿Qué más quiere escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Yo te lo mezclo en vivo, aquí tú tienes el control. Vamos por la mitad, ombliguito de la semana. Gina, ¿quién más está por ahí? Alex Sensation, saludito para Dariluz Alberto, hola Dariluz. Alex, saludito para Carlos Bonilla de Pensilvania, que está de cumpleaños de parte de su hija Sharon. Happy birthday, Carlos Bonilla. Para mi hermano Glenn y la gente mía de Passaic, New Jersey, para Joe Hoodie Hoo. Dímelo, Joe. Glenn, Hace tiempo no nos vemos, papi. Voy para allá. Next week, la próxima semana estoy allá. ¿Qué más? Sensation, un saludo muy especial aquí. Disfrutando contigo todos los días. Saludo para José y Miriam López. La wifi, bailando conmigo. Rey Serrano. Dímelo, Rey. Todo bien, Rey. Un abrazo, hermanito. Para Nelson Eduardo, en sintonía también. Y para Yorleida, desde Houston, Texas. Houston, we have a problem. Vamos para la línea. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? Aló, aló. Hi, ¿cómo te llamas? Hello. Dime, mami. Lourdes. Hola, Lourdes. ¿De dónde, Lourdes? De Orlando. Una bulla para Orlando. Lourdes. Salsa de la buena. De la buena, baby, de la buena. ¿Tú sabes bailar salsa? La vieja guardia. Salsa de la vieja guardia. De la rica. Ponte tomo. Mami, ¿y tú sabes bailar salsa? ¡Oh, oh! ¿Como que soy de Ponce? ¿Tú me puedes enseñar? ¡Claro que sí! ¡Dime cuándo! ¡Me encanta! Yo me defiendo, no soy ahí más o menos, macho menos. Yo me defiendo, baby. Yo me defiendo ahí, yo tú sabes. No, oh, tú eres buen colombiano. Los colombianos bailan buena salsa. Sí, mami, yo me defiendo. A mí me enseñaron. Tú sabes que cuando yo tenía más o menos, yo voy a decir por ahí unos 7, 8 años, que hacían los party en la casa. Tú sabes que hacían siempre los house party, los party en la casa. Mientras que los otros niños estaban jugando con juguetes y todos estaban, tú sabes, por ahí, yo estaba sacando a las doñas a bailar. ¿Sabes eso? Mi mamá ahí se dio cuenta, me dijo, este muchacho es diferente, porque este, en vez de estar jugando con los carritos, quiere bailar con las muchachas. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué cosita? ¿Eh? ¿Qué cosita? Y mira cómo así sale. Es, que así éramos. Así éramos antes. En mi edad, era bailando, en mi casa siempre había rumba. Siempre, mami, siempre, siempre, no, y todavía, tú sabes que siempre hay alegría, siempre la música lo transforma a uno, le da mucha energía buena, así que me encanta la música. ¿Quién quiere saludar, mi Lourdes? Claro. Bueno, a mis hijos, a Eri, a Melissa, a mi familia allá en New Jersey, a mi hermana Carmen, a toda mi familia. A todo el mundo. Muchas bendiciones, Lourdes. A todo el mundo. Gracias por la sintonía, mi amor. Muchísimas gracias por escucharme y apoyarme, Lourdes. Muchas gracias, baby. Besito para gracias mí. A ti por ponernos a gozar. Salsa de la buena. Siempre, toda mami. Esa música latina. Mira, yo vivo aquí en Holanda y también vivo en New Jersey. Siempre te tengo puesto en mi carro, en mi casa, todo el tiempo. Tan bella. Gracias por eso, mi amor. Gracias. Es el mejor regalo que me puedes dar. Muchas gracias, mi Lourdes. Dios te bendiga. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Ponme una más, una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hola, hola, hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien, acá escuchándote en sintonía. Mami, how are you con tostones? ¿Todo berenjena, todo malanga? Good, good, todo bien, bien, bien, very good. My English is not very good looking. My English is not... Ese inglés mío, ya tú sabes, mami. Baby, ¿a quién quieres saludar? Dale con el saludito. Sí, saludito para mi novio John, que está escuchándote en sintonía. ¿Dónde? ¿Dónde está John? Union, New Jersey. Union, New Jersey. Toda mi gente del estado Jardín. ¿A quién más quieres saludar, mami? Para toda mi familia, un saludito. Dominicanos todos, escuchándote siempre. Gracias, baby. ¿De qué parte eres? De Santo Domingo, la capital. Capitaleña. Capitaleña en la casa. Mi gente de la capital, muchas gracias, mi gente de Santo Domingo. Está la sabrosura acá. Siempre, mami, siempre. Un abrazo para ti, quédate en línea, no te me vayas, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Santo Domingo. Hablando de RD, ya saben que el 13 de julio, el sábado 13 de julio, por primera vez, voy para Santiago, República Dominicana, voy a tocar en Lovera. Saturday, July 13th, el sábado 13 de julio. Toda la gente mía de allá que me escucha en RD, la gente de Santiago, está todo el mundo invitado, ya saben. Vamos para Lovera. Voy a hacer el live. Primero voy a hacer el live. A las 6 de la tarde voy a prender las cámaras. No sé todavía de dónde. De pronto desde el monumento. No sé todavía de dónde. Estoy planeando todo eso.